Hey amigos, ¿qué tal? Tengan ustedes buenos días por acá. Arrancando un día inesperadamente muy bueno, ya que pues dirán ustedes, ¿y este loco se ha perdido de día? No, lo que pasa es de que por motivos pues laborales, se puede decir entre comillas, tuvimos que aplazar este programa para el día de hoy. Y para mí es pues muy placentero estar también por aquí con ustedes un domingo. Así que pues agradecerles a todos los que están ya en sintonía con nosotros, a la gente que siempre nos está siguiendo por las redes sociales, un millón de gracias. A Gran Botas, como siempre, por ahí pues enganchado a las redes sociales de Zona del Metal. Y por supuesto a toda esa linda gente que está apoyándonos, que está preguntándonos siempre de nuestro programa. Y por ellos es de que no hemos querido arrancar los programas semanales, ya que por motivos de compromisos personales o laborales, este sábado 4, sábado 11 y sábado 25 no vamos a poder estar en directo con ustedes el día sábado. Pero los domingos, como es hoy domingo 5, como es el día domingo 12, que por cierto estarán por acá pedazos de bandas que como son Ember Surprise y también los legendarios Viuda Negra. Así que los desde Barcelona. Así que vendrán por acá Viuda Negra también a los estudios. También decirles que el día domingo 26 también estaremos por acá haciendo pues programa de domingo. Y por la mañana sobre todo, cambiándonos totalmente. Así que el resto, el sábado 18 de mayo, pues claro que estaremos aquí con los refugiados y pues un montón de compañeros más que estarán pues pasando por nuestros micrófonos. Así que no queremos arrancar el programa semanal, y así que estamos aquí adueñándonos de los hermosos estudios de Ágora Sol Radio. Los domingos a partir de las 10 de la mañana a 1 o 2 de la tarde. Hoy hemos empezado a las 11 de la mañana, así que el próximo domingo sería a las 10 de la mañana. Invitados desde ya Ember Surprise y Viuda Negra por acá por Zona del Metal. Oye, por cierto, esta tarde, pues sí, tarde, 1 de la tarde, más o menos 12 del mediodía, 1 de la tarde estarán por acá los chicos toledanos de Amnesia. Así que pilas con toda esa gente, con toda esa buena vibra, con toda esa gran explosión de metal progresivo y metal alternativo, una fusión de muchos estilos con estos chicos de Amnet. Así que pues no te lo puedes perder, acá en Zona de Metal estarán en los estudios estos magníficos toledanos. Así que pilas, acompañarnos, porque aquí en Zona del Metal pues seguimos dando ese empujoncito, ese apoyo, aportando ese granito de arena para la escena y, como no, pues para la escena emergente underground. Pilas, gente, y no quiero más seguirles entreteniendo. Pues ahí hemos arrancado con los finlandeses Ares, Dawn and Skiri, que la verdad que suenan potentes con ese gran tema que nos ofrecían estos finlandeses, el Bros Bites. Así que pilas con esos nombres, pilas con esas bandas que semana a semana estamos presentando por acá. Bueno, pues lo dicho, por cierto, también muy agradecido, anoche tuvimos una gran velada de blues rock en Alcorcón. Vaya tela, vaya pedazo de bandas que se presentaron. La verdad que el público que asistió, muy agradecido a todo ese público que nos acogió anoche ahí en la sala Excalibur en Alcorcón. Grandísimo, grandísimo concierto. Y ya te digo, disfrutamos a tope con ese buen blues rock que nos brindaron estas fantásticas bandas como The Kevin Rare Sons. A primera hora, que estuvieron magníficos ahí con ese potencial de covers. Y sobre todo covers de los 70 también. Y cómo no, fusionando con sus buenos temas de repertorio, sus temas particulares como la banda de que van Rare Songs. Así que pues magníficos estos señores, que ya llevan algunos añitos ya de trayectoria también en los escenarios, y nos contaban por ahí que más de 25 años juntos tocando. Así que brutales estos monstruos del blues. Y cómo no, a segunda hora los grandísimos Sinky Pring, que tuvieron que adaptarse a este género para esta noche mágica, y lo hicieron bastante bien, porque la verdad salimos todos muy contentos ahí, pues con todos esos buenos temas clásicos como siempre, como Led Zeppelin también ahí, como Jimi Hendrix, que estuvieron ahí sonando ahí con los chicos de Sinky Pring, brutales, la verdad que salimos contentos. ¿Qué puedo decir? Yo muy agradecido a las cuatro bandas que participaron. A tercera hora se presentaron los chicos de Blues Project Roaring, que unos chicos que venían para juntarse, pues, 24 horas antes, se pusieron ahí el overall de buenos músicos que lo son, con el Pato Recalde en la armónica, pues ahí siempre como estandarte de esta banda, el gran Sato a la guitarra, que también su primer tiempo lo hizo en el bajo, espléndidamente, fenomenal este músico. Y cómo no, pues nuestro héroe de mil batallas, el gran Luis Guitarras, también con su guitarra solista, también ahí apoyando a esta banda, y nuestro queridísimo batería, el gran Santos Flores, también ahí a la batería, también acompañándonos, un peruano de cepa, un metalero inca de cepa, pues ahí estaba también acompañando a estos chicos. Y también decirles que todo esto, pues estos chicos se juntaron para poder dar rienda suelta, decíamos, a todo su repertorio bluesero, porque ellos vienen tocando, pues tienen una banda desde hace mucho tiempo que se llama Project Rolling, y que la verdad se juntaban acá con el Sato desde Suiza, y cómo no, desde Barcelona también el grandísimo Ricardo al bajo, y a primera hora también se intercambiaron con el Sato con la guitarra, haciendo también de vocalista. Así que pues brutales estos músicos. Ahí dejaron todo, pues esa experiencia en los escenarios, y la plasmaron fenomenal. Y cómo no, qué decirles de estos jovencísimos Mr. Goliath, bárbaros, ya con su primer EP, nos hicieron pues alocar ya, pues para escucharles con su música, y pues ahora que están ya próximos a sacar su segundo EP, pues seguro los tendremos por acá por Zona del Metal, hablándonos de esos magníficos temas, hablándonos de ese carisma de su vocalista Pablo, y como no, de ese pedazo de compañeros que tienen ahí en la batería y en el bajo que los acompañan. Un trío poderoso, un trío bárbaro, que la verdad que te quedas con la boca abierta. Yo lo he disfrutado, el público que he visto, que nos ha apoyado, que ha llegado desde un principio, ha disfrutado, y eso es bárbaro. Latinoamérica unida, había pues gente de Perú, gente de Ecuador, gente de España, gente de Colombia, gente de Argentina, gente de Brasil, todo esto, pues esa fusión latinoamericana, pues. Y pues, ¿qué puedo decirte de la música, del blues y el rock, que lo disfrutamos? Así que, nada, lo dicho, mil gracias a todos ellos, y sobre todo a la grandísima Lourdes y a la queridísima Loki, que fue la presentadora del programa, ya que mi compañero Eros Alcarín, pues por motivos familiares, no pudo estar con nosotros, pero que le mandamos un fuerte abrazo y le extrañamos al bandido gradulón este. Así que pilas ahí con todo ello, pues mil gracias. Lo mismo al queridísimo Jota, que tuvimos también que extrañarle, y que la verdad que gracias a todos ellos y a todo ese equipo que conforma las salas e instalaciones de Excalibur Sur allá en Alcorcón. Precioso la pasamos, inolvidable experiencia. Así que pues nosotros vamos a continuar acá con Zona del Metal. No te olvides, el domingo 5, que ya estamos en ello, domingo 12 y domingo 26 estaremos a este mismo horario por acá. Sobre las 10 de la mañana estaremos dando guerra, 3 horas de buen rock y metal. Nos vamos con más Zona del Metal. Vamos hasta México para escuchar a estos espléndidos Big Heart. Larga vida al heavy rock. Así nos dicen los mexicanos. Disfrútalo. Volvemos con más Zona del Metal desde Madrid, España. Del metal. Metal. I shoot like rock and roll. But I shoot like rock and roll. But I shoot like Zona del Metal. Zona del Metal. I'm a freak, I'm alive, I won't go through the night. I will live till I die, I won't be crucified. My party's getting started, my feet are getting high. Zona del Metal. Bueno, pues ahí estábamos escuchando también a una gran banda también, que la verdad que nos deja pues muy sorprendidos también con ese buen rock and roll, como son los chicos de The Black Neons, que nos traían ese primer sencillo que están sacando ya al público, que ya puedes escucharlo y disfrutarlo en plataformas digitales como Spotify. El tema es el Down Round, un gran tema de estos madrileños. La verdad que digo, me sorprendía porque esta banda de The Black Neons es prácticamente una fusión de los legendarios o los chicos de Jack and Lies y Aeroplástica, dos bandas también de muy buen recorrido y ejecución del rock and roll, que la verdad que te deja no nada aquí pues escuchando estos grandes temas, sobre todo este sencillo que ya empiezan a sacar estos chicos. Pues ahí está pues Javier a la guitarra, Jorge a la voz, Franz al bajo y Carlos a la batería y voz. Así que pues estos cuatro chicos, ya te digo que mitad y mitad, dos vienen de Jack and Lies y dos de Aeroplástica, así que se han fusionado estas dos bandas y también este estilo, este gran estilo de estos chicos madrileños, pues una mezcla de sus bandas madres, los traen por acá con ese rock en su máxima expansión. Ahí está, respaldado siempre por los chicos de A New Label, y también pues ahí lo dicho, puedes escuchar en las plataformas digitales como Spotify también su primer sencillo. Se vienen presentaciones por Madrid, por Gandía, por Pedregal, por Salamanca, y la verdad que todo esto, este 25 de mayo también estarán en la sala Contra Club, así que puedes darte cita. Esto es a las 22 horas, la sala Contra Club en Madrid. A las 22 horas, entradas puedes conseguirlas en www.wewon.com. Así que pues ahí estaban estos grandes chicos de The Black Neons con ese gran temazo Down Room. Bueno, pues sí, también estábamos ahí dando pues esa rienda suelta a los legendarios Prometheus, también pues con ese discazo que nos dejaban pues hace unos añitos atrás, Dragón y Titán, que recatábamos el tema Sueño Eterno y Canto de Eternidad, ahí dos temas en uno para que disfruten del metal valenciano, que la verdad son bárbaros estos Prometheus, y como no pues la buena ejecución del metal pues y el hard latinoamericano también presente con Big Heart desde México también pues para todos los oyentes aquí en Zona del Metal. Bueno, también darte un recuerdito, un repaso también, que nuestros programas puedes escucharlos si no puedes escucharlos directamente porque estamos teniendo un poquito de cortes en la señal y pues se hace muy jodida la escucha, pero también decirte que tienes los podcasts también en nuestra queridísima Agora Sol Radio, simplemente entrando en www.agorasolradio.org y puedes disfrutar también ahí sin cortes el programa. También estamos en la plataforma de TuneIn Radio, así que esa aplicación es en móvil, tablet, lo que ordenador de mesa, ordenador, así que puedes tú descargarte esa aplicación y puedes también escucharnos ahí en TuneIn Radio. Simplemente búscanos como Zona del Metal, así a secas, y pues enseguida te saltarán esos más de 180 programas que tenemos ahí listos para que puedas seguir escuchando en cualquier parte del mundo que te encuentres y a cualquier hora, claro. También estamos en la aplicación iVoox, así que mientras nos dure iVoox estaremos ahí también nosotros con nuestro queridísimo programa. También pues entrando y búscanos como Zona del Metal y enseguida te saltan nuestros podcasts. Igualmente, pues decirte y recordarte que también nuestro programa es retransmitido en México los días jueves a partir de las 5 de la tarde, hora mexicana, 12 de la noche, hora española. Igualmente en Puerto Rico los días martes a partir de las 5 de la tarde, hora desde Puerto Rico, y 11 de la noche, hora española. Estamos también siendo retransmitidos por Zona Rock allá en Arenillas, en Ecuador, Romper Falsos Mitos con el gran Carlos Sánchez Montoya. Igual en Argentina estamos también retransmitidos ahí por las web de estos queridísimos programas como Aguante al Metal, el Aguante al Metal desde Argentina, y también los chicos de Odin Chopper Rock, que siempre nos vienen apoyando. Ahí puedes encontrar en sus páginas web también nuestro programa para que sigas disfrutando. Y cómo no, acá en España estamos en la queridísima Revi Rock también los días martes a partir de la 1 de la tarde a 4 de la tarde. Así que no te puedes perder. Igual en Excalibur Sur los días viernes. Viernes pues de 18:30 a 9:30 de la noche. Pilas ahí en Excalibur Sur también estamos sonando. Igualmente en Asalto Mata Radio estamos sonando allá por Onda de Zaragoza, pues también, y a nivel mundial, claro, porque ese apoyo es brutal. Estamos sonando los días domingos, 4 de la madrugada a 7 de la mañana. Así que para que no tengas ninguna excusa de que no has escuchado nuestro programa y nuestras sinvergüencerías que hablamos acá y vivimos en la caverna infernal. Pues nada, después de darte ese pequeño repaso, vámonos con más. Vámonos hasta Argentina para escuchar a Spectro, una gran banda con una voz femenina brutal. Y pues ahí está. Les dejo con el tema Alas de ese gran disco que sacaron por allá por el 2018, que lo denominaron Resonancia en el Universo. Disfruta de estos buenos argentinos. Disfruta de Spectro aquí en Zona del Metal.

zona del metal. Zona del metal. Zona del metal. We'll be right back. Bueno, pues ahí estábamos escuchando a buenas bandas también ahí. Decíamos, pues, a los chicos de Spectro, a los chicos brasileños también, al Hardbox, también que nos presentaban el I Still Like Rock and Roll. Una gran banda brasileña también, los Hardbox. Ahí para que te quedes con ese, con esa buena banda. También estábamos pues ahí con los, decíamos, con los chicos de The Black Neons, que también pues estaban ahí con su repertorio muy, muy grande. Y cómo no, estos quiteños, los Anku, que la verdad que me he quedado sorprendido también con este buen, con este buen, buena banda, como son los Anku. Así que un rock fusión que meten estos chicos. Vinny Sánchez a la voz, Alex Zapata a vientos andinos, Edison Ludeña batería, Francisco Serrano bajo y David Paredes a la guitarra. Y está, pues, Anku es una banda quiteña de punk, metal, ritmos ecuatorianos. Listos ahí con estos grandes Anku. Bueno, pues, también decirles que seguimos acá. Hace un momento nos llamaba un colega por ahí por teléfono y ahí estábamos atendiéndole también. Es que estos colegas, como se pierden, como estamos un domingo y piensan que estamos libres, así que mil disculpas a todos los oyentes que están por ahí. Bueno, pues la verdad que un gustazo estar por aquí. Ya mismo vienen los chicos de Amnep, que están por acá, que están por acá ya a punto de llegar a las instalaciones de la Caverna Infernal. Así que yo, pues, lo dicho, les voy a dejar con una gran banda, pues, argentina también. Pues ellos son los chicos de Resurrección Agonizante, que nos mandaron, bueno, nos hicieron llegar ese gran disco En el Desierto, así titula el disco de estos chicos. Y vamos a oír, pues, el tema En el Desierto igualmente. Así que espero que les guste. Zona del Metal. Follow, lay down the foundations upon which Bueno, pues seguimos acá en la Caverna Infernal. Muy buen estos temas. Esto es lo que sonaban, eran los chicos Core. Así que pues ahí estabas también. La Hora de las Bestias, un gran disco que tenemos ya en mano acá, que gracias al gran maestro Saldaña, Alfonso Saldaña, que nos hizo llegar este gran trabajo de estos chicos, y que la verdad que están brutales también. Suenan esa potencia, esa contundencia, esa gran voz también ahí, metiéndole mucha agresividad, y como no, pues ahí dejándonos plasmado pues todo este magnífico trabajo, La Hora de las Bestias, así pues lo denominan los chicos de Core. Quédate con ese nombre y nosotros vamos a continuar con más Zona del Metal. Igualmente pues escuchábamos a los geniales Kilmara también, que por cierto estarán muy pronto pues también por ahí, el 24 de mayo estarán por Zaragoza, el 25 también por Puerto Llano, así que muy más cerca, muy cerquita por aquí. También estarán en junio, también tienen ya fechas, por acá nos dejan ver. Estará el 20 de junio también en el Rock the Rhine Festival en Hinwil. Estará también el 29 de junio en Sala Bóveda, en Barcelona. Así que esos son los próximos estaciones de esta magnífica banda barcelonesa Kilmara, que por cierto, pues ahí estaba también presentándonos acá en Zona Metal un temazo ya por nombre The Silence Guide. Y también pues escuchábamos el The Sean Please, así que un tremendo tema pues de ese discazo Across the Real On Time. Brutales estos barceloneses. Bueno, pues nosotros seguimos continuando por acá, esperando pues ya mismo arriban, están ya por aquí cerca, así que pues los chicos de Amne, así que vamos a seguir aquí en Zona de Metal presentándoles más temas. Como no, vamos a escuchar a los chicos desde Riobamba, Ecuador, a los chicos de Corvus, también con su buen heavy metal, el tema ¿Dónde Estás? Igualmente pues estaremos también yendo pues también a escuchar a los chicos de Raven Blood. Los chicos de Raven Blood también pues que por cierto esta banda estará en el tercer Zombie Festival acá en Gruta 77 el primero de noviembre. Nos pasaban por acá el dato, así que vamos a escuchar este pedazo de bandas y quédate con los nombres. Raven Blood con el tema Pumped Fighter, así que ahí les dejo y luego estaremos. Bueno, este tema viene incrustado en el Beyond the Ghost Pride del 2013. Un temazo también pues de ese disco. Y Corvus también nos presentan ¿Dónde Estás? Desde Ecuador. Volvemos con más Zona del Metal. Volver a empezar. esclavo de tu querer. Poder Zona del Metal. Is there another chance when life is over? Is there redemption for my deeds? If tears mounted along your mind, let them still hold the time. For now, sometimes. We'll be right back. En mayo de 2011 nace Agorasol Radio para dar voz a todos y a todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Ya sabes, en agorasolradio.org. Los programas de radio son un aburrimiento. Esto tiene que cambiar. Agora, sonradio.org es tu solución al aburrimiento. Este y todos los sábados, desde las 17:30 hasta las 20:30 de la noche, con el gran Patricio Japón. Patricio Japón. La zona del metal, la zona del metal. Programa de radio independiente al servicio del rock y del metal underground mundial. Desde la web informal emite La Zona del Metal. La Zona del Metal, desde la Cueva Infernal, Madrid, España. Bueno, seguimos acá en Zona del Metal, aquí en la Caverna Infernal. Un bonito día, pues aquí con unos chicos magníficos, con una banda jovencísima, que la verdad que doy gracias al Todopoderoso de poder estar aquí junto a ellos y sobre todo de conocer unos músicos, pedazos de músicos y cómo no, pues como personas, ¿qué te puedo decir? Son pues espléndidos. Y la verdad que tenemos aquí a los chicos de Amnet, ¿no? Así. Amnet. Sí, sí, es que siempre lo venimos, desde que estuvimos por ahí, lo veníamos pronunciando mal. Así que ahí está la vocalista que nos está tirando de las orejas y con razón. Bueno, chicos, bienvenidos a Zona del Metal. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Menuda presentación. Muchísimas gracias. Sí, da un gustísimo. No, la verdad que yo estoy muy agradecido a ustedes, chicos. La verdad, me hubiera gustado tenerles aquí también a sus compis, sí, porque todos ustedes se volcaron, ya no por el tema musical, sino por ese corazoncito que, o sea, es que no se hicieron ni de rogar. Dijeron, mira, voy para allá y ya está, y me da igual las condiciones climatológicas o lo que se venga. Pero que ahí estaremos, si estuvieron, y la verdad que nos quedamos, los que asistimos a esa tarde y noche, pues nos quedamos con la boca abierta, la verdad. Y, Muchas gracias. Y para nosotros decíamos, gracias doy pues por estar aquí sentado y descubrir músicos maravillosos y gente muy, muy, muy de buen corazón y muy estupenda. Muchísimas gracias, hombre, para nosotros la verdad es que sí que nos hacía bastante ilusión, y aparte en estas cosas hay que participar siempre porque a todo el mundo nos puede pasar y hay que colaborar para mejorar un poco la vida de todos, ¿no? Para que todo sea mejor, está claro. Así por los pequeños mejor. Claro que sí. Bueno, perdón, antes de nada, pues ¿sí? Quiero que se presenten al público. Bueno, yo les conozco, pero los chicos que nos están escuchando, pues dirán, a ver, ¿cómo se llama? ¿O quién es? O, a ver, vamos a comenzar con Manu primero. Bueno, pues nada, bueno, somos Unnamed, una banda de metal melódico de Toledo, y yo soy Manuel, el bajista. Yo soy Vero, la cantante. Yo soy Tito, uno de los guitarras. Bueno, pues ahí está. Y también mandaron muchos saludos también a los chicos que no han podido estar aquí de la banda. Y que la verdad que donde estén, por motivos personales que tengan, pues también que les extrañamos, pero que tenemos aquí, les estamos sintiendo, ¿no? Sí. Como claro que si estuvieran aquí. Claro que sí, tenemos aquí los dos huecos de Sergio, el otro guitarrista, y de Rafa, nuestro batería, por supuesto que sí. Bueno, chicos, vamos ahí. Bueno, pues después de hablar un poquito, de entrar en calor, valga la redundancia, que estamos aquí con los chicos, y lo que estamos escuchando de fondo ya es, se puede decir, su primer trabajo, ya que está saliendo a la luz, poco a poco. Bueno, chicos, ¿qué sentís cuando vais por ahí a programas de radio? Hablan de ustedes, hablan de su música. ¿Qué sentís? ¿Cuáles son esas sensaciones que tienen cada uno de los integrantes de Abnem? A ver si me acoplo a esa lengua que no quiere. Abnem. Bien, ahí está. Bueno, chicos, a ver, cuéntenos un poquito. Hombre, pues está claro que nos llena de orgullo, ¿no? Que la gente nos quiera escuchar, nos conozca, nos pregunte. Siempre es un reconocimiento maravilloso, que la gente disfrute, sobre todo, que es lo importante, ¿no? Que vengan a los conciertos, que nos escuchen, que disfruten, que entiendan nuestras letras, que al fin y al cabo es lo importante también, porque queremos expresar. Y la verdad es que, pues eso, nos llena de muchísimo orgullo y, por supuesto, de muchísima alegría, ¿no? Que quieran compartir con nosotros nuestra música. Bueno, pues ahí está el Chemita también, que nos está llamando ahora mismo. ¿Ah, sí? Cuando estamos haciendo aquí un directo. ¡Hola, Chema! Bueno, pues ahí está. Cuéntanos un poquito también, a ver, esos inicios de la banda. ¿Cómo se juntan? ¿Cómo hacen? ¿Cómo nace? Bueno, en ese caso vamos a ceder la palabra a Tito y a Manu, que son los primeros que dieron paso al grupo. Sí, bueno, la historia de Annem viene de lejos. Nosotros empezamos, bueno, los que quedamos originales de la banda inicial, pues somos Tito y yo, y esto empezó pues en 2003 o por ahí. Sí, teníamos otro nombre, en su momento éramos Lithium. Teníamos otra formación, de hecho Vero no estaba, cantaba el Tito. Cantaba yo. Cantaba él. Lo intentaba. Bueno, pero que esos toques guturales que salen por ahí. ¡Hombre! También, o sea que le dan ese gustillo, ese gustillo y sobre todo el, ¿cómo te digo? Le dan esa esencia de lo que ustedes están buscando. Sí, además a la gente le gusta esa mezcla de melódico con gutural, sin pasarnos mucho de gutural ni tampoco de melódico. Bueno, dicen que les gusta esa mezcla. Bueno, es un poquillo. Ya, y a ustedes, por supuesto, que lo siguen haciendo. Hombre, por supuesto, claro. Sí, es un, digamos que dos caras. Con nuestra seña de identidad. Entonces, bueno. Y bueno, nada. Después de varios cambios de formación, como siempre, pues entró Vero a la banda y cambiamos el nombre. Al principio éramos Lithium, luego nos llamamos Suok. Y bueno, pues con esa formación dimos bastantes conciertos, la verdad. Sí, la verdad que sí. Nos movimos por toda España, grabamos la primera maqueta, que bueno, eso fue en 2005, por ahí. 2005, 2006, sí. Y nada, pues por circunstancias de la vida nos separamos en 2007, creo que fue. Y bueno, estuvimos unos años cada uno por nuestra cuenta, con otras bandas alternativas, pero bueno, el gusanillo siempre estuvo ahí y al final, pues en 2016 o por ahí, hace 3 años, decidimos juntarnos y ya, intentamos que fuera con la formación original, pero por circunstancias, pues una guitarra no pudo, luego entró otra batería, bueno, hemos tenido otra vez bastante cambio de formación, porque esto ya... es complicado, y más cuando te vas haciendo un poco más mayor, pues siempre va siendo un poquito más difícil. Pero nada, al final tenemos otra vez una formación estable. Hemos cambiado también el nombre, lo cambiamos hace un par de años por Unnamed, un poco el logo y la imagen de la banda también la hemos actualizado. Y aquí estamos. Puestos otra vez a dar caña. Claro que sí, queríamos cambiar el nombre también un poco, pues para identificarnos un poco más, como habíamos cambiado componentes, estábamos haciendo una música un poco más madura, unos temas un poco más maduros, queríamos que se reflejara también un poco en el nombre, porque ya teníamos la base de Suo, que era un anterior grupo, ¿no?, el anterior nombre, pero es cierto que habíamos avanzado un poco más y queríamos también identificarnos con eso en la imagen del grupo, en el nombre, y que se notase, y por eso decidimos cambiarnos a Unnamed. Unnamed, mira. Oye, pero a ver, ¿de dónde sale ese nombre? ¿Qué significa? Bueno, significa ese nombre, y viene muy a cuento porque el cambio de nombre llevamos muchos años con la idea en la cabeza. A mí, Suo nunca me terminó de gustar, la verdad. Bueno, Manu es el único. Bueno, al que no le gustaba, todos los demás sí. La mayoría siempre prevalece. A Tito sí le gustaba más. Pero, como siempre, era muy difícil encontrar un nombre que nos gustase a todos, así que dijimos, pues, no sé, Unnamed. No, pero yo... Surgió, nos sí. gustó... Nos surgió porque realmente era muy sonoro, Unnamed, además nos identificábamos un poco porque era un poco el qué nombre, este, y al final dije yo, mira, sin nombre, ¿sabes? O sea, no, pero la verdad que para el metal un poquito gótico, oscuro, con lo que ustedes... Sí. Hace, pues yo creo que el sin nombre es como ahí, como un espectro, como fantasma, como sí, que no sí. encuentras ese. Además, también creemos. Esa identidad, esa verdadera claro, identidad. Claro, creemos ¿sabes? Que realmente nos identifica mucho porque también mezclamos muchos estilos en los temas y demás. Sí. Entonces, al fin y al cabo, somos un poco mezcla ¿no? de todo el recorrido de todos nosotros. Entonces, no te puedes encasillar en ningún. Eso es, no podemos llegar nunca a clasificarnos, ¿sabes? Eso es. Entonces, teníamos ese pequeño. Al principio, en los comienzos, teníamos ese estigma un poquillo de. La gente nos decía que componíamos de una forma muy parecida y eso se nos quedó muy dentro y según hemos ido madurando hemos dicho no. Así ha pasado. Hay que cambiar y hay que mezclar estilos. Así ha pasado. O sea que imagínate. De hecho los nuevos temas que estamos preparando y tal tienen unas mezclitas sí, bastante curiosas y muy, sí, sí. Muy llamativas la verdad. Bueno, pues la verdad que yo ya le digo que viene a significar mucho ya ese nombre Unnamed, ¿no? Unnamed, sí, Unnamed. No pasa nada, Unnamed. Es que, no, ¿sabes qué? Lo que pasa es que ya me he quedado ahí un poco dudoso. Ya se te ha quedado, lo aceptamos, no pasa ya. Nada. No pasa ni media. Bueno, de todas maneras decir que yo creo que encaja bien este nombre para la música que ustedes hacen y sobre todo pues que lo que están presentando pues en cada una de sus letras y de lo que habla Abney, ¿de qué habla Abney ahí? Uy. De muchas cosas, ¿no? Sí, uy. La verdad es que tenemos múltiples temas ficticios, reales. Sí, de todo un poco. Reivindicativos también. Sí, reivindicativos. No puede ser de otra manera. Intentamos aportar bastante variedad en las letras. Pueden hablar más, que son los letristas. Iba a preguntarlo, pero bueno. Sí, ya que me has adelantado la. No, hombre. Todo tiene un comienzo y bueno. A ver, musicalmente a mí me gustaba mucho la guitarra acústica y componía temillas acústicos y dijimos, joder, ¿por qué no los pasamos a metal? ¿Sabes? Porque eran canciones que decía, bueno, que suenan bien pero van a sonar mejor así. Entonces se hicieron adaptaciones y bueno, luego digamos que en casa yo sí que machaco bastantes cosas y comienzos, bases para ir modificando un poco el estilo. Y bueno, pues pero realmente entre todos vamos aportando ahora mucho más. Qué bien. Bueno, pues nada, vamos a hacer un descansillo, vamos a dejar también algo para que la gente disfrute y se deleite con esta gran música de estos chicos que vienen desde Toledo, muy agradecidos por hacer ese recorrido de kilómetros. Gracias a ti por traernos. Teníamos muchas ganas de tenerles en nuestros estudios y la verdad que, ya te digo, yo mi agradecimiento es eterno a ustedes. porque hemos trabajado juntos en cosillas pequeñas y espero que en el futuro pues estaremos también pues en contacto. Por supuesto. Luego hablaremos también un poquito de todo ello, porque hay una historia muy personal también en este punto que también yo quiero que la gente también se entere de estas cosillas también, porque los chicos son duros, potentes, como les ves en el escenario, pero también hay pues esos sentimientos que siempre pues a los rockeros nos ablanda. Claro, a los rockeros nos ablanda. Volvemos con más Zona del Metal aquí en Zona del Metal. Bueno, pues ahí estaba. ¿Qué puedo decir? A ver, la gente pues también que se vaya quedando con Amnei. Bien, ahí está. Amnei, bueno, Los chicos de Amnei desde Toledo, acá en Zona del Metal. Seguimos aquí presentando pues una demo que nos han traído por acá ya los chicos. Y poco a poco vamos haciéndonos eco de esta banda que va surgiendo poco a poco en los conciertos. Cuéntenos un poquito de ese... De esa velada que tuvieron el viernes. Desgraciadamente no pudimos estar por ahí por motivos, también andábamos nosotros liados por otro lado y pues hubiera gustado verles en directo. Y pero la verdad, bueno, es que muy bien, fue un concierto también muy bonito. Si es que todos, la verdad es que cuando lo disfrutas y ves que la gente lo disfruta, y es maravilloso, ¿no? Estuvimos en la sala Entre Darts en Madrid y tocamos junto con el grupo Iblis Mistes, fantásticos. Buena unos gente. Chicos que la verdad es que van a despuntar, ¿no? Otros que les tengo fuera de órbita, ya les engancharemos. Sí, y si hay un contacto por ahí, me lo pasáis. Claro que sí, claro que sí. Supuesto. Unos chicos muy majos, la verdad que hacen una música muy buena. Y bueno, entre dar la, debo decir que la sala maravillosa, súper entregados, un trato fantástico y lo muy pasamos muy bien. Sí. Agradecemos muchísimo a toda la gente que se acercó, porque coincidiendo con todos los eventos que había el viernes, entre ellos el concierto de Metallica, el puente, etcétera, etcétera, y se acercaron y lo dieron todo. La verdad es que fue maravilloso, hubo una simbiosis estupenda entre lo que nosotros queríamos hacer de espectáculo y cómo se entregaba al público. Mucho calor. A la gente. Sí, bueno, el calor ahora calor mismo. Ahora mismo, hasta aquí hace calor, imagínate. Entre el calor que hace ahora mismo y que nosotros no somos capaces de estar parados en el escenario. Eso es otra, que porque si ya su música es contundente y cañera, o sea, el verles en directo ya es otra cosa, es otro espectáculo aparte. Porque no se quedan quietos, los guitarristas se juntan, se abrazan, hasta se dan besos en la mejilla. El amor fluye, claro, el amor fluye. Hasta nos puteamos también. Claro, acá también Tito, sin también querer, que va para allá y para acá. ¿Cómo no decir a la vocalista, a Vero, que se baja del escenario, se sube? Los inalámbricos ayudan mucho. Sí, se nota. Un momento muy bueno. A veces que se confunde entre el público y cuando va a salir, dices, ¿dónde está la vocalista? Y te sale de lado y se va para el escenario. Pero, la verdad es que me gusta mezclarme mucho entre la gente, porque también, oye, hacerles partícipes un poco del show, ¿no? Claro. Y hemos tomado la determinación, que creo que es algo muy acertado, que no solo con la música transmites, ¿no? Ni con las letras y demás. Sabemos que los directos, pues muchas veces, entre que te mueves, qué tal, no es fácil entender la letra. Entonces hemos tomado la determinación también de crear un espectáculo alrededor de esa música, ¿no? De crear una representación casi teatral. Claro. Y eso también le gusta mucho a la gente y nosotros disfrutamos muchísimo, ¿no? Pues con cambios de pues muchas veces de vestuario, vamos añadiendo elementos, quitándolos, atrezo tenemos bastante y una representación muy muy importante. Sí, o sea, una performance. Sí, performance. Es una performance que hemos creado ahora para los conciertos, además, que estamos dando en esta época y demás. Y creemos que con eso también ayudamos a transmitir un poco todo lo que yo queremos enseñar. Yo creo que esos directos así, con ese espectáculo aparte de lo musical, yo creo que también a la gente engancha mucho y también te lo metes a la onda que tú tienes que meterles, porque el público, pues, cuando ve que una banda transmite ese sentimiento, esa entrega, pues también el público se entrega y la verdad que con ustedes imagino que no se pueden estar quietos tampoco. Es una gozada, la verdad es que es una gozada hacerles partícipes y que el público además quiera participar, ¿no? Es que es lo que te digo, que vuestra música pues te lleva a ello, quieras o no quieras. Tienes que mover la cabeza por lo menos. Yo doy fe de ello porque estuve ahí con ustedes y ahí pues fue que les vi. Y ya te digo, ahora lo que tú estás contando de que van ya haciendo también el performance. Sí. Así que, ¿qué te puedo decir? Ya les veré en algún concierto por aquí muy cercano, que también yo creo que comienzan ustedes también a defender ya este demo, que más adelante nos dirán pues algunas fechas que tengan cerca. Sí. Y tenemos que, unas cuantas. Sí, y para ir pues poco a poco. Mientras tanto vamos a hablar un poquito de esta demo que nos habíamos quedado en las letras, que Tito nos comentaba y cómo fluyen esas letras de Amnei. Pues yo que sé, es que como ha habido un antes y después, o sea, lo que era el antes y el después, lo que es ahora el después, digamos, ver ahora sí que las letras las estamos viendo de otra manera o estamos participando de otra forma. Sí, antes el Tito se lo guisaba y se lo comía todo. Ahora ya estamos participando un poco todos. Y, sí, bueno. En letra y en música. Pero en letras, sobre todo Vero, y en música, pues bueno, un poquito todos intentamos también. Claro. O sea, van poco a poco. Claro, antes eran inquietudes musicales y de letras y de tema social, alguna experiencia, bueno, de desamor. Oye, no. eso, hombre, yo creo que eso en una banda no debe de faltar. Claro, ¿no? Que no. Porque no, yo creo que todos pasamos por ello. Claro, o sea, aquí, claro. Alguien que le metas ese gusanillo ahí, pues... Sí, hombre, por ejemplo, el tema de la lucha es un tema, por ejemplo, que sí que a mí me identifica mucho porque, a ver, bueno, cada uno tenemos nuestras experiencias. Así es. Pero yo pasé una época un poco muy complicada en mi vida y tuve que romper con muchas cosas y digamos que toda esa comida de cabeza cerebral dije, ala, las ponemos en una letra, yo me quedé más a gusto, me liberé de muchas cosas y... Te desahogaste en esa letra. Y dije, vamos a volver la metalera. ¿Sabes? Sí. El tema metalero, pero para compartirlo entre el grupo, la gente. O sea, una forma de ver la vida, de que, no sé, mi gente diga, hostia, pues yo me identifico con esa música, con esas letras. Yo me veo así, que me va a ayudar, o, ¿sabes? Pues es lo que intentamos. Yo sé, pero para mí, yo te lo digo sinceramente, o sea, yo esto de descubrir el gusto de mi música por esta escena, por esta cultura, porque es una cultura nuestra música, yo me identifiqué pues desde hace mucho tiempo y cuando yo tenía mis noviecitas, tenía una noviecita y a veces pues, no surgía, no iba para adelante, pues llegas a un sitio, una depresión que no te da ganas de comer, no te da ganas de nada, sí. ¿Sabes? Y al final, en vez de caer agobiado en cualquier garra, de cualquier cosa, ¿sabes? He caído en garras de esa experiencia mía. Yo sé que a la gente no le va a interesar, pero bueno, ya que estamos hablando, claro. Pues yo también, te entiendo, Tito, que yo también he pasado en esos temas amorosos, se puede decir, que llegas a un punto en donde quieres, pero ¿sabes cuál ha sido la terapia fundamental? La música. Esto. Claro. Esto sí, en sí, donde... Siempre. La música no puede faltar. Te olvidas y al final... La música... Pero la música que te trate de sacar, porque también hay música que te mete sí, ahí, sí, el cortavenas, ¿no? O sea, jugar con el ego, claro, un poco. Claro. Si tú quieres que el ego se haga por sí, fuera, pero hay veces mejor. Que personas que lo hacen y a veces que él también no hay esas fuerzas, yo creo que claro. De voluntad para salir. Pero bueno, dejemos de hablar de cosas chungas, que no, estamos ahorita. Alegría. Que animan a la gente ahí. Que... Sí, sí. Bueno, ¿y qué cómo ha sido pues ese para poderles a los chicos animar a que se tilen por el estilo metal que tú ibas infundando en la banda? Pues a ver, es que cada uno hemos escuchado un estilo de música. Claro, porque ustedes vienen de diferentes vertientes del rock. Sí, muy diferentes. Muy diferentes. Que luego, por eso hablábamos de él, que él decía que, bueno, vamos a meter un poquito de metal para que esto suene. Nosotros es que siempre hemos estado muy por este estilo, pero dentro de lo que es el metal, como hay muchas vertientes, claro. Hemos tenido diferentes vertientes todos. Muy o sea diferentes. Que, luego sí, la evolución. La evolución. Se va evolucionando de una manera, va cogiendo forma y le va dando más forma. Se va metiendo sangre. Nueva, sí, sí. Sangre fresca. Vamos, que realmente creo que todos escuchamos de todo. O sea, no estamos etiquetados en decir, pues me gusta solo el metal. No, hombre, yo creo que está bien. Que... Es que, perdona que te corte, pero que mira. Ese tema infunde sentimiento. Mira, capela. Capela. Sí, nos vas a tener que hacer una capela. ¡Ey, a veces! Oye, no, para nosotros es un lujazo tenerles aquí, chicos. La verdad que un programita así tan pequeñito que tenga a unos artistas tan grandes como ustedes, pues oye, para mí... Para nosotros es un bueno, verdadero muchos, honor, muchos amigos me escriben y me dicen, bueno, ¿tú qué? Pues mira, Antes colgaba así los pósters de ellos, pero ahora ya me hago una foto con ellos. Claro que sí, hombre. Sí. Y así sacando pecho. El ego, decías del ego, pues ahí va el ego. Sí, eso es. El ego vuelve a mí como en la lucha. Sí, claro. Bueno, pues oye, qué bonito estas experiencias. Bueno, y aparte de que nos hablabas de las letras y todo, ¿tú a qué tiempo, qué de edad te iniciaste o te enganchaste con el Pleistoceno a esta fiebre, a ver cómo le llamamos, esta adicción a la del música metal. Del metal, pues a ver, todo empezó, yo es que toco muchos estilos, sinceramente. También he sido bajista en otros grupos y ha habido un poco de todo, pero sin embargo el metal, además con Manu, siempre lo típico, este de casa local, oye, que vamos a poner un tema de Hamble, no sé qué, o vamos a escuchar el trigo, este tema de los Core, de Limp Bizkit, no sé qué, o Sober, entonces pues ya... En esa época además que no había internet, estas cosas... Eso te iba a decir. Eso molaba. Te intercambiaba, sí. Era otro rollo. Era el auténtico trapicheo, ¿sabes? De música. Y te enterabas de lo último porque algún colega le mandaban, sí, del extranjero, o se iba al extranjero y se venía pillando. Sí, claro, Londres, sí. Y le tenías que suplicar, préstamelo. Sí, para total, déjamelo, por favor. Sí, perdona que te corte. Sigue. No, simplemente sí que es verdad que tenemos un colega que estudia en Madrid y cuando le gustaba tener mucho el Deftone o el metal, y siempre que volvía de fin de semana nos traía algo, sí, le decía. Que fíjate, parece que estamos diciendo ahora una cosa de que. Sandito, ¿eh? Claro, el irte a Madrid a comprar. Porque en Toledo no había. Tenías que irte a la FNAC, ahorrabas un montón de tiempo y te ibas un día, un sábado allí, a gastarte los cuartos. Desde que entrabas ya te los cogías al primero. Bueno, ibas gente echando. Que vivía allí, se venía el fin de semana, porque estudiaba allí o lo que sea, pues te traía novedades. Que claro, tú ahora lo oyes y dices, bueno, eso cuando. Pero antes era así. Antes era así. Claro. Yo creo que ahí estaba el verdadero espíritu del fan, del te habla del que le gustaba la música. O sea, hombre, ahora también, pero ahora con tanta tecnología que también es buena, pero también buena. Es cosa para mal. Pero ya no nos queremos mover ni a los conciertos. Ya, oye, mira, lo tengo aquí. Ya no compramos. Directamente. Es que ya a veces ni se lo descargan, lo escuchan y ya. Claro. Sí. O sea, ya no se lo descargan. Dicen, ¿para qué lo voy antes a...? Antes te escuchaba los CDs desde el primer tema hasta el último. Pues yo estudiabas las letras, en inglés las traducías, bueno, era algo. Yo me escuchaba los sencillos que venían de cara A, cara B, sí, de los acetatos. Claro. Sí. Que luego ya salieron los grandes de dos caras también. Sí. Pero tenías que suplicar para que te lo presten. Y te los prestaban, pero el dueño mirándote. Contadito. No, y el dueño mirándote. ¿Y cuándo me lo devuelves? El dueño mirándote, cuando se termine, dámelo. Sí. Bueno, siempre estaba eso de. Yo recuerdo que tenía un CD. ¿Quién lo tiene ahora? ¡No te dejé yo! Y luego cae y dice, coño, hace 5 años te lo dejé. ¿Sabes cuántos amigos he perdido por eso? ¿Sí? Por se me han roto las cintas de los discos, de los cassettes. ¡Buf! Porque yo he prestado. Aquí hay tema delicado. Porque Tito y yo somos muy amigos. Y el no, mira, Tito y Manu, tu tema delicado. Aquí, escucha. Perdón, chicos. Que no sé tocar el tema. No, pero sé que ya son muchos años. Muy bien los CDs en esa época. Y más de una vez me la he devuelto rayado. Sí, bueno, decir, madre mía. Porque ya con tanto tiempo conociéndonos, pues bueno. Ya sabías lo que tenías que dejar de Tito, ¿no? Lo que ya te estabas cansando de escuchar porque lo mismo no volvía. Sí, ahí ha habido roces. Bien, hombre. Pero has subsanado. Nuestros roces son cariñosos siempre. Son muchos años ya. Rayado, que suenan, pero están rayados. Pero seguro fijo, Manu, seguro que tú también le devolviste. Le devolviste un disco que te prestó el rayado. No. El mal descuido era yo. Sí, era un desastre, la verdad. Como un hijo. Sí. Yo, vamos. A mí me ha pasado muchas veces. Genial ya. Yo sí es que lo escogía hasta del filo, metiendo el dedito en el hueco. Sí. Pero cuando yo prestaba. Te volvían, vamos. Estaba muy nervioso. Le ponías así. Así los dedos, parecían sellos. Sí. Claro, entonces yo me acuerdo que me mandaron de aquí, mi cuñado que me mandó a regalar el de Medina Zara, ¿Dónde está la luz? Un disco que en su momento... Sí. Bueno, sí, yo sí. Creo que para mí es el mejor disco de ellos que he escuchado. Oye, y sacando pecho con los chicos. Oye, una banda de España y pedir a Sara y hoy polo. Y yo pongo, oye, ¿qué presta? Me lo presta. Y luego ya no te puedes decir que no. Claro. Bueno, vale, ¿cuándo me lo das? No, no, mañana mismo te lo traigo ya. Y a la final lo tuve que estar esperando como un mes más o menos. Me lo devolví. Y cuando me lo devolví, lo escondí ya nunca más. Eso con suerte de que te lo devolvieran. Sí, sí, y ahí lo tengo. Bueno, acabé haciendo una lista en el ordenador, luego ya cuando tal, y ya iba poniendo a quien se lo prestaba, porque si no... Te olvidabas. Además que a mí sí es verdad que se me olvidaba, yo en esa era un poco despistado. Qué bueno. Claro, bueno, como, pues... Como podéis ver, Tito y yo llevamos ya mucho tiempo tocando juntos. Sí, la verdad que es eso. Eso también de encerrarte en el local 5 horas para bastante romperte la cabeza. Pues claro, antes de Suwok también tuvimos... Pero ahora, otro, sí, sí, ¿ahora sí le prestas discos? Bueno. Ahora ya... Ya no, ya no. Ya ha cambiado, entonces ya... Sí, no ya, sé, oye, deje, toma el pendrive. Claro. Y luego va el pendrive. Al pendrive, ahora sí. Claro, ahora es el pendrive. Sí, sí, ahora ya... Qué bien, qué bien. No, bueno, ha cambiado. En ese estilo, en ese aspecto ha cambiado. Qué bien, bueno, así. Bueno, Berito, cuéntanos tú tus inicios, cómo, cuándo, en tu casa, qué oían. Yo en mi casa, la verdad es que yo oía un poco metal, de... No mucho. Bueno, un poco de todo oía. Yo es que soy bastante más picaflor. O sea, yo escucho... De un lado a otro. Sí, yo escucho un poco de todo y es lo que me vaya gustando. No, no digo que no a nada. Bueno, quizá el reggaetón, no lo sé. Pero no lo has escuchado. El reggaetón, sí. El reggaetón lo he escuchado, pero bueno, tengo más narices, o sea... Creo que después de esta entrevista... Pero... No, si te pasa... ¿eh? Yo creo que a más de uno nos ha tocado en nuestra casa, pues aguantarlo. No te queda. Bueno, en tu casa, en el trabajo... Yo lo sé. Pero... En mi casa sonaba... Beatles y todo eso de familia, de la familia, entonces yo ahí sí que... Claro, sí, claro. No, es un poco de todo, claro, ten en cuenta que pues nuestros claro. padres también, yo por ejemplo los míos eran más clásicos y tenía a Julito metal, Iglesias. Mucho porque claro, sus padres no eran de metal. Pero luego ya cuando te vas creándote una cultura musical y demás, pues vas cogiendo un poco de todo, ¿sabes? Yo además en mi casa cada uno éramos de diferentes, muy muy diferentes estilos. Uh-huh. Y eso también, en el fondo, a mí me enorgullece porque quieras que no pueda aportar un poco más de todo, ¿no? O sea, yo por ejemplo, he hecho desde Rayman Blues hasta, pues eso, hasta el metal más bruto que... Se puede hacer, claro. Claro, entonces todo eso se puede aportar, ¿no? Luego esa experiencia que a ti te da para poder aportar un poco más a todo lo que haces, ¿no? Y de todo aprendemos y con todo disfrutamos, está claro. Yo creo que, y lo que tú has dicho, Vero... Yo creo que ahí sí que te tengo que aplaudir por todo lo que has dicho. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que un músico hay que abrir, yo creo que la mente para toda... Sí, sí, totalmente. Todos los estilos y todo. Y de ahí, pues, rescatar todo lo que te apetece y lo que estás buscando. Y yo creo que en el mundo de la música, pues hay muchos estilos, muchas formas, muchas cosas que al final te pierdes en ese mundo. Porque es un mar de emociones que en donde tú, pues, no sabes por dónde mismo tirar. Pero si ya vas directamente a lo que te gusta, pues, te tiene que, en primer lugar, para cogerlo, yo creo que te tiene que entrar por el corazón. Está claro, o sea, toda la música te tiene que aportar algo, si no, no la disfrutas, si yo, no, yo no te digo llama. La verdad que yo también de decir que hay un par de estilos que no mismo, por mucho que les escucho, sí. por mucho, no, suele pasar, o sea, no, sí. pero del resto yo, mira, con decirte, hay un género musical en Latinoamérica, es el guainito, el sí. peruano, uh-huh. ese es autóctona de ahí. O sea, imagínate. Claro, sí, es que... Y lo escucho. Ahí está, es que esa es la y riqueza. Lo aguanto, o sea, pero otras cosas... no voy a decir por respeto, bueno. por respeto a la gente que le gusta, pero no, no. Claro, es la riqueza, la palabra, es la riqueza reggaetón. Musical. Bueno, Y realmente lo bueno es que no es solamente lo que tú escuchas, es que todo es respetable porque al fin y al cabo toda la gente que ha hecho esos estilos precisamente lo ha hecho con la finalidad de transmitirte a ti, o sea, han puesto su sentimiento, han puesto ahí su tiempo, su empeño y eso es lo que te tiene que transmitir a ti. Y es cierto que si no te llega, no es porque esté mal hecho, sino claro. porque no era para ti. No era para ti. Eso y es. Naciste en un tiempo no... Eso es, sí, para gusto los colores, ¿no? ¿Qué se dice? Pues eso mismo. Oye, ¿y cómo se dio eso para el canto? Pues si te digo la verdad, yo es que me encantaba mucho desde pequeñita. Yo tengo cintas grabadas, cintas de cassette grabadas cantando por mi casa, porque estaba todo el día cantando. Yo a mis vecinos, yo creo que en algún momento decidieron, no sé por qué no se mudaron, porque yo cantaba a grito pelado en casa. Pero te diste cuenta que cambiaron las ventanas. Sí, eso seguro, sí. Seguro. Y pusieron también las típicas hueveras en las paredes para no escucharme más. Pero pues eso, me gustaba muchísimo cantar y no daba nunca el paso porque me daba muchísima vergüenza. O sea, era algo que, bueno, no podía cantar jamás si alguien me estaba mirando. Era algo horrible. Hasta que un día dije, es que me gusta cantar. O sea, es que tengo que transmitir esto porque me gusta cantar. O sea, y dije, mira, o te armas de valor o no salimos a ningún lado. Y conocí a esta gente y un día me dijeron, venga, pero cántanos algo. Les hice darse la vuelta, me acuerdo perfectamente. Les hice darse la vuelta y les canté un tema de, por aquel entonces, de Van Steen, el Bring Me To Life, eso es. Ah, mira. Sí. Y les gustó y me dijeron, venga, ¿y por qué no lo haces como versión con nosotros? Y dije, pues ¿sabes lo que te digo? Que me tiro a la piscina, porque es que me gusta cantar y yo no sé ni cómo lo hice. Y al final, pues mira, una cosa llevó a la otra, sí, y ya empecé a cantar con ellos, me quedé como... Ya te llenaste de... Sí, o sea, dije, mira, me creé, como decimos siempre, yo digo que todas las personas tenemos múltiples caras, ¿no? Yo tengo mis múltiples caras, que una de ellas es la Vero normal, ¿no?, del día a día, y otra es la Vero que se sube a un escenario, ¿no? Y creé ese personaje, esa Vero que se sube al escenario, y me quedé como cantante del grupo. Oye, y enhorabuena, ¿eh? Gracias. Un bozarrón, chicos. Sí, sí, para nosotros fue, vamos, todo un descubrimiento. ¿Y ahora cuando se quiera ir, qué van a hacer? Bueno, no hay nadie imprescindible tampoco, yo creo. No vamos a pensar en eso. Pero vamos, que también te digo una cosa, que a mí no me echan ni con agua caliente, ¿eh? Te lo digo yo ya. Pero corremos el riesgo de que alguien coja y la llame para irse a algún... Y esto grande. Bueno, también es que la gente me escucha con... No, pero yo mi le veo... grupo me quiere mucho. Escúchame, yo te soy sincero. Yo le veo a Vero que está encantadísima con ustedes. Y sí, que, pero... y que se ha enfundado la camiseta de Aimed. Total. Y que la verdad, aunque vaya por ahí a cantar, pero seguro que va a volver. Yo vuelvo al redil siempre, ¿no? Porque como me tratan en casa, no me tratan en ningún lado. Ay. Pues qué bien, Berito. Mira, eso es bonito de ir conociendo también a la persona, al artista, porque hay muchas cosas que cuando uno se escucha, pues, un disco, un cassette, en lo que estamos hablando, un vinilo, pero que luego, pues, no conoces al personaje en sí como persona, ¿sabes? También el tenerlos aquí en directo, pues, ya te palpas de qué clase de corazón, de sentimientos fluye por su mente y por sus venas. Entonces, pues, uno se siente a gusto. La verdad que ya lo demostraron muchas veces, pues, y siguen en esa onda. Y la verdad que unidos, pues, esta banda, pues, va creciendo poco a poco. Y yo los felicito, chicos. Gracias. La verdad es que es importante el vernos crecer juntos y que todos nos hayamos acoplado también. Claro, eso hace realmente un ritmo, una música contundente, que todos nos guste más o menos lo mismo y que crezcamos juntos, pero siempre en el mismo camino, ¿no? Aunque cada uno aporte lo suyo, pero siempre, claro, siguiendo el mismo camino. Es que eso decía, pues, son como hermanos. Sí. Son como hermanos. Algo que son todo. Cinco hermanos y una, y una hermana, así que... Somos todos, sí, es verdad. Cuidando a la hermana. Hombre, el padre soy yo, ¿sabes? Es el más mayor. No, el hermano mayor. El hermano mayor. Pero bueno. Y sí, la verdad es que sí, somos una familia. A día de hoy ya somos una familia. Yo creo que sí, somos ante todo amigos y eso era algo que queríamos, sobre todo en esta segunda vuelta, queríamos que fuera imprescindible. O sea, estamos ahí pasándolo bien, sobre todo, y para estar a gusto. Entonces... Con los cambios de formación que ha habido también, pues siempre queríamos que entrase, pues, fuera alguien primero normal y, oye, pues, amigo, pues mejor, porque que hay que recargarlo a veces. Sí, es que de todo ahí en la viña del señor, como se suele decir. Sí, sí. Entonces, la verdad que sí, la idea era, pues, eso, estar a gusto, y yo creo que eso se nota y eso se transmite. Entonces, bueno, tú, Manu, cuéntanos tu historia, cómo naces tú con ese, bueno, con esa varita mágica que te ha tocado. Mi historia es también pues un poco como todo, ¿no? Es cierto que en mi casa sí que se ha respirado música, porque mi padre era bajista. Sí, estuvo tocando en un grupo mítico de Toledo, se llamaba Los Jaguars. Y sí, de hecho conservo todavía su bajo, un Hofner, igualito que el de Paul McCartney, el violín. Y le tengo todavía, le conservo. Una joya, una maravilla. Hombre, entonces ¿qué te fue digo? Un proceso natural. Empecé tocando la guitarra y después de unos años, pues al final, como no podía ser de otra manera, pues seguí tocando el bajo. Y eso fue pues, con 16 años o por ahí. Hace ya, no sé, ya ni me acuerdo. Centurias. No, no, no, una broma. No, sí, bueno, casi. Yo soy muy mayor ya, y, o sea, que hace ya bastante. O sea, me estás llamando viejo, mano. No, o sea, no, si tú eres mayor, ¿yo qué soy? Tenemos aquí, todos tenemos una edad aquí. Estoy hablando por mí. A ti, que no te preocupes, que escucha. Yo he dicho, pero yo he dicho desde un principio, una banda jovencísima. Bueno, o sea, en todo aspecto. Mentalmente, somos súper jovencísimos. En espíritu, somos jovencísimos. Ah, ya, recalquemos eso. Eso es importante. Bueno, hay uno que le queda 43 dentro de una semana, pero no quiero decir no nada. No pasa nada. Pero bueno, la gente nos ve, no nos consolamos mal, nos echan menos. ¿Sabes? Sí, sí, sí. O sea que, bueno. Además, sí, hacemos payasadas como cuando éramos sobre adolescentes, o sea, claro, que... Bueno. Yo sigo yendo leche burra, ¿sabes? No nos tengo bien. A pesar de las canas y tal, no nos consolamos mal. Pero bueno, entonces, para mí fue un proceso natural. Entonces... Claro. Seguí tocando, luego conocí a este personaje de le aquí. Eché yo el ojo y dije, vamos para allá. Y un poco hasta ahora, es verdad que luego hemos tenido cosas alternativas, o cuando nos disolvimos, pues hemos hecho otras cosas por otro lado. Pero bueno, siempre mi vida musical ha estado ligada de una manera a otra a él. Adito. Y luego ya pues el resto de componentes, claro. Entonces, un poco esa es mi historia. Oye, ¿Cuál ha sido tu ídolo de toda la vida o sigue siendo? Pues mira, hablemos de ídolo en términos musicales, porque nosotros todos hemos tenido o seguimos teniendo nuestros musiquitos. Tengo muchos, pero un ídolo para mí en el bajo, que fue de hecho el que al final me hizo decidirme por tocar el bajo, cuando he empezado la guitarra, lo típico, venga, guitarra siempre es un instrumento más activo. ¿Por qué hay muchos músicos que al final cuando le dices quieres tocar el bajo o aprende a tocar el bajo? No, primero van por la guitarra. El bajo sí, como que... Pero bueno, siempre está bien tocarlo porque al final tienes... No, pero hay muchos que sí, no se decanta por el bajo. Sí. Es como decir, a mí sí, no me des el bajo. A mí hay me pocos das... bajistas de decir, voy a ser bajista. Con 16 años, pues ya, sabes. También empecé con un amigo mío de toda la vida, Héctor, que también empezó él con la guitarra. Y empezamos más o menos a la vez y los dos pues empezamos a tocar la guitarra de una forma un poco pues siempre natural, ¿no? Yeah. El instrumento más normal, pues la guitarra. Pero yo tuve la cosilla, pues joder, mi padre tocaba el bajo, el bajo era un instrumento que me llamaba, pero hasta que no vi a Steve Harris tocando en un vídeo musical, dije, pues venga, me dejó. Luego ya pues, vas madurando, vas escuchando a otros estilos, a Flea, de Resco, ya sea. Luego escuchas ya pues a Víctor Guten, escuchas a, no sé, a un montón, a Jaco Pastorius, ya te vas un poco tal, pero yo de primera, Steve Harris fue tu referencia. Porque además, Iron Maiden para mí es mi grupo favorito musicalmente. O sea, no, ya, de fíjate, Irons, por Dios. Fíjate, ya estamos por ahí. Entonces, la onda. Vengo del heavy, pero es verdad que sobre todo siendo bajista, pues tienes que escuchar otros estilos. Luego ya empecé con el slap y tal. De hecho, ahora hemos vuelto otra vez en la composición a retomar eso. A meterle. En el último temita, pues hay un poco de slap y tal. Y entonces, ya es que no, pues ahí. Sí, es un poco de variedad, ¿no? Al tema. Entonces, bueno, pues eso es un poquillo de mis referencias y está, bueno, tengo muchas más, pero tampoco quiero aburrir a la gente. Qué bien. Bueno, Iberito, a ti no te hemos preguntado cuál es tu referencia, tu. Pues es lo que tu te inspiración. Digo. Realmente tengo muchísimas vertientes. O sea, yo tengo. Es que no sé, no te podría ni concretar. O sea, me encantan muchísimos estilos. Hasta tal punto te diría que, por ejemplo, de los espectáculos que más me gustan y de las voces que más me gustan, Beyoncé. O sea, tú fíjate y dónde estoy, ¿no? Pero con respecto a grupos metaleros, pues yo qué sé, me gusta muchísimo ahora en el panorama nacional, Skundefe es mi grupo cabecera de siempre, me ha encantado. Iron Maiden, me flipan, Guns N' Roses, Aerosmith, Cranberries, yo qué sé, o sea, tengo muchísimos, me encantan. De todos cojo una pizquita. Oye, mira, eso está muy bien también. Sí. Tito. Buena. Yo voy a romper esquemas. No pasa nada, todos tenemos nuestro... No, nuestra... a ver, yo escucho de todo. Desde muy pequeño pues me gustaba mucho Bruce Springsteen, Dylan, gente de los 70. pero mi icono ha sido Hendrix. A mí, Jimi Hendrix, soy zurdo. Descubrí que fui zurdo a lo tonto, porque soy ambidiestro realmente. Claro. De coger una guitarra en revista y, ¡buah! ¿Qué pasa aquí? Sí, con es zurdo raro, porque realmente es diestro, pero toca al revés. Sí, bueno, y todo es proponérselo, ¿sabes? Y, yo sé. Entonces, a mí hay dos grupos que siempre me han flipado muchísimo. Pearl Jam es uno de mis grupos preferidos, y en el metal pues es que tengo mucha variedad. Me gusta mucho Korn, Limp Bizkit, Linio, incluso rock metal industrial, ¿sabes? Filter, yo qué sé, Naked Snake. No, Rammstein también. Sí, pero eso ya está. Sí, pero no. Eso está muy comercializado ya. Pero Los Sin Niños es un grupo, por ejemplo, que me gusta muchísimo. Entonces, pues, yo qué sé. Fíjate, es curioso porque... Y los Enmasin, hombre. Ah, bueno, los bueno sí. A ver, es que los Enmasin Punkin. Todos estos años. Ha mucha época, sí, sí. Y se ha olvidado. Es que mucho ha hablado de ellos. Por eso ya... No, es verdad. Pues lo que pasa es que, bueno, Enmasin Punkin me gusta mucho. Realmente me gusta mucho. Pero, por ejemplo, la primera época de Enmasin era la más hippie, la más grunge, que la que más me ha gustado mucho. Pero es verdad, más Punky, Pearl Jam y toda esta gente, así que los llevo en el corazón. Mira, esas cosas, pues ya te decía que todos tenemos nuestro ídolo. Bueno, antes decíamos ídolos, éramos fan, ahora es fan número uno, sí, ¿sabes? Y entonces, pues, a mí mi referencia siempre ha sido Los Ángeles del Infierno. Muy bueno, y, sí. Joder, me gustan también. Sí, bastante. A mí también. Y, sí, sí. Y para mí, cuando yo llegué aquí, o sea, se me pareció algo extraño, porque quería conseguir algo de ellos y no había por dónde, ¿sabes? Sí, aquí no triunfaron mucho, la verdad. No había por dónde. Algunos les preguntabas, claro, les conocías, pero claro, no tenían su música, no tenía, hasta que claro, salió ya el boom de las redes sociales, ya todo el mundo teníamos, pues ya pudimos ingresar directamente. Yo te soy sincero, yo en mi país me he hecho de copias, no de originales, de copias. Porque hubo por ahí uno que se compró y comenzó a comercializar haciendo copias, sacaba las fotos en una impresora, qué sé yo, ponía y a venderlas. Vamos, que lo tenía montado. Y se forraba, claro, porque, a ver, y ya te digo, cogerle. Yo me acuerdo que tardé mucho tiempo en verle un vídeo de Ángeles del Infierno en YouTube. Y sí, te estoy hablando de prácticamente del 90 y del 90 al 95 más o menos, que no podía verles yo a Los Ángeles del Infierno en un vídeo. Y ya cuando tuve la opción de compaginar con el internet, me metí a YouTube y ni así podía verle. Hasta que hubo un loco o algunos locos que colgaron, claro, lo que tenían, sí, y ya se comenzó a difundir. De hecho, que solo hay, no hay mucho, todas las discografías no están por ahí. Simplemente creo que hay 5 o 6 vídeos de las canciones más emblemáticas. Del resto, no hay nada. Bueno, pero yo creo que esas cosas así... Es un poco curioso, la verdad. Esas cosas así, sí, sí, porque fueron a hacer vida ahí. Y aquí, bueno, me he enterado por ahí que volverán a hacer, quieren hacer una gira por aquí, por España. Qué bueno. El próximo año, y esperemos pues que se dé. La vieja gloria siempre vuelve. Pero que se estuvieron en Barcelona hace 3 años, creo, en ese Rock Fest que hacen. Y la petaron. Ah, bueno, ahora ya con todo lo ganado y laureados, pues ya todo el mundo dice, ah, ya, vamos a verlo. Bueno, vamos a escuchar otro temita para dejarles a los chicos. Vamos a escuchar nuevamente... el tema, ¿cómo titula este tema? Oscuridad. El que está, ¿no? sonando es la lucha. La lucha. Ah, sí, es verdad. Sí, la lucha. Ya lo hemos puesto, creo que sí, anteriormente. Sí, eso sí. Es. Saltaríamos con Oscuridad. Vamos a empezar con Oscuridad. Perfecto. Un tema más progresivo, un poquito más largo. Bueno, pues ahí les dejo, chicos, con otro temazo de los chicos de Unmade. interior me invita a descubrir que la falsa ilusión está delante de mí. Frases sin terminar maldicen la ansiedad. Si el día bien acaba, podré tranquilo respirar. Bueno, seguimos acá con los chicos de Amnei. Muchas gracias ahí por todos esos, ese gran apoyo que nos hacen aquí para nuestro programa. Una banda pues que se está labrando su camino, en este difícil camino que es hacer su huequillo, ¿no, chicos? No, la música es complicadísima. Sí. Y tal como están las cosas ahora. Está complicada, sí. Muchas bandas con buen talento. Sí, con muchas bandas muy buenas. Muy buenas ejecuciones. A ver, y la verdad que, ¿cómo ven ustedes la escena? ¿Cómo personalmente ustedes, cómo ven la escena? Vamos a empezar primero con la vuestra, con la de Toledo. Estábamos hablando hace un momentito. Que por cierto, ese grupo de WhatsApp de Toledo, oye, que por favor, les quiero un montón. Que no queráis otras cosas. Que no sea, oye, que volveré. Oye, pero te digo la verdad, ¿cómo ven ustedes la escena? Porque hay muy buenas bandas en Toledo, pero ¿qué pasa? Falta algo. Hay muy buena música en Toledo, sí, muy buena música, y unos grupazos bestiales. Lo que pasa es que sí que es cierto que Toledo, yo creo que es un poco el estigma que llevamos de estar tan cerca de Madrid. Madrid tiene mucho movimiento y Toledo no tiene tanto. Entonces realmente o sales, o en Toledo, por suerte, tenemos salas que apuestan por la música en directo y apuestan por nuestro estilo, pero es cierto que no... Claro, no es tan fuerte como lo que puedas hacer aquí en Madrid, ¿no? Pero bueno, por suerte estamos cerca de todos lados y se intenta, Hay fans aférrimos que te siguen en Toledo y en todos lados, ¿no? Y eso siempre es de agradecer. Y además hay gente que eso es lo que se necesita, gente dispuesta a escuchar cosas que no hayan escuchado. Sí. Eso es muy importante porque si no las bandas emergentes jamás surgen. No van a salir a ningún lado porque... Si no escuchas música nueva, vas a tener siempre los mismos grupos y la música muere, ¿no? Entonces. Bueno, esperemos que esto no muera, que seguiremos por aquí también desde diferentes programas que estamos apostando por ello para hacer el ruido que necesita. Sí, nosotros claro agradecemos mucho a las emisoras locales que apuestan mucho por la música emergente. Sí, hay muchas, de verdad, yo me quedo sorprendido, te digo, de esta vuelta otra vez al mundo del metal de hace unos años. Y madre mía, cómo ha crecido. En su época pues había algunas locales, pues eso, 2006, 2007, pero ahora hay muchas y que están dando mucho apoyo a las bandas emergentes, y eso la verdad es que se agradece. Es de agradecer y es imprescindible para los grupos. Siempre pues, siguen poniendo las mismas, lo mismo de siempre, en las grandes, en las siempre. O sea que vamos a empezar igual, vamos a poner solo música de Amnesty, de Area Ignis, solo de los colegas vamos a poner ya, estilo Rock FM. Ahora llega un momento que la gente se cansa de escucharnos. Es de agradecer la labor que hacéis desde estos sitios, ¿no? Desde pues, los programas que hacéis, los conciertos que montáis y demás. No solo por la labor, que también debo decir que eres admirable en también muchas cosas que haces, sí, por ejemplo, no me hagas, no me saques los colores. No, te lo digo en serio, sí, o sea, gracias a ti fue precisamente ese concierto solidario en el que tuvimos más contacto, y es de agradecer también que vosotros os volquéis en esas cosas, y también, por supuesto, es de agradecer todo lo que hacéis porque las bandas salgamos adelante, o sea, que en ese caso sí que tenemos que deciros a vosotros que muchísimas gracias. Yo creo que este amor es mutuo, porque también nuestros programas sin ustedes y su presencia en persona tampoco, pues sabes que vamos a ningún sitio, porque el alma de esto pues son ustedes con su música y aquí su tiempo. Imagínate tú, ustedes pueden estar ahí con su familia disfrutando de un día espléndido, no, pero están aquí con el loco del Patrick zona del metal, aguantándole. Y disfrutando, ¿cómo que aguantándole? No, disfrutando. Y aparte, tirarse 40, 45 kilómetros desde Toledo acá, ¿no? Más o menos. Sí. Más, sí, pero bueno. Estamos acostumbrados. Estupendo. Madrid para nosotros es como... les he dañado el domingo por eso completo. De eso nada. Nos has alegrado el domingo de estar aquí. Bueno, pues oye, qué bonito. Gracias por esas palabras también de aliento, porque, a ver, esas cositas así también a uno le dan esas fuerzas de seguir adelante haciendo cosas. Y yo lo que siempre he dicho, el tener un instrumento, el tener una herramienta en mano y el poder hacer algo por el resto, si esté en tu mano y no hacerlo, yo creo que eres un ser muy mezquino. Y en ese punto, pues, hombre, como que no, porque... hay muchas cosas. Yo sé que con un concierto que se organice no vamos a curar la enfermedad, no vamos a aliviar esos dolores. No. Pero todo aporta. Pero por lo menos damos, esa visualización. Sí, la visibilidad, a la gente, eso es. Que existen esas cosas, esas enfermedades. Es dar una voz. Una voz. Eso es, dar una voz, darles... pues eso, el cara visible, ¿no? que se pueda hacer para que la gente entienda que también existen esas cosas y claro, que están más cerca de lo que todo el mundo pensamos. Aunque muchas veces no nos toca de personal, pero que hay gente que sí lo está viviendo personal. Y de hecho, pues ya que topamos el tema, tú nos comentabas que pasaste también con tu sobrinita, con creo mi que sobrinita, es. Con mi sobrina Inara, que también, pues en este caso, en el concierto que dimos con vosotros y demás que organizasteis, realmente mi sobrina también fue una chica, una niña prematura, ¿no? Un bebé prematuro. Y bueno, es admirable todo lo que hicieron para sacarla adelante. Ella vino con muchísimas ganas al mundo. Y dijo, aquí estoy, aquí salgo ya y me quedo a comerme el mundo. Y a día de hoy está ahí, vamos, y la queremos infinito y más. Entonces, a ver, ese sentimiento así, pues hombre, ¿cómo no vas a echar una mano? A ver, ¿cómo no hombre, ¿cómo no te vas a involucrar? Como dice Vero, es un sentimiento, yo, a ver, me solidarizo con ellos, pero por el hecho de que yo fui prematuro también. Mira, sí, es verdad, lo dijiste. Yo fui 7 meses, o sea, no porque yo fuera, o sea, más importante, porque es una cosa que es un, pues es un tema muy delicado, y antes no había, no había una medicina que hay ahora, claro, ¿sabes? Y el haber estado cerca de 2 meses en una incubadora, en mi caso, en el cual me vino problemas de cadera, claro, ha habido mucha lucha. O sea, eso es otra cosa, o sea, que no es solo prematuro, sino que también las consecuencias que te sí, conllevan. Sí, a ver, yo es que siempre me río un poco del tema, porque bueno, reírse de uno mismo, ironizar, y bueno, pasar 13 veces por quirófano y ser un medio Frankenstein, así entre comillas. O sea, yo me lo tomo, decir, estoy aquí, hemos luchado, ha sido una lucha muy dura y ya está, y hay que seguir luchando por la gente que venga de atrás, como su sobrina, claro, ¿sabes? Yo tengo una prima segunda que también sufrió con su baby, igual muy prematura, y ahí están, ¿sabes? Luchando, ¿sabes? Por vivir, ¿sabes? Pues yo creo que de aquí tenemos que hacer otro concierto. Claro que sí. Claro que sí, y claro lo que vamos sí a hacer. Y cuando queráis. Claro que sí. Encantadísimo. Sobre todo por el tema de agradecer a las asociaciones que se vuelcan con esta causa y con esos niños. Y bueno, y los milagros, auténticos milagros que se hacen en los hospitales a día de hoy y que te facilitan un poco la vida. Es decir, los padres lo pasan muy mal, las familias lo pasan muy mal, es todo muy cansado y es un agotamiento físico, pero mental sobre todo, ¿no? Y anímico, y te ponen y la vida, una impotencia que, claro, y te facilitan la vida. Yo, para mí hay muchos héroes en este mundo, pero principales héroes los que se dedican a salvar vidas, y en los hospitales a día de hoy que puedan sacar adelante esos niños tan chiquititos, tan pequeñitos, y los puedan sacar adelante y que tengan una vida plena y ayuden a los padres, que los padres lo pasan muy mal, o sea, es a ver, encomiable. Entonces, yo digo ahí, ¿cómo no te vas a involucrar? Claro que sí, claro que sí. Es que es algo además que nos afecta a todos, que cualquier el día de mañana puede ser el tuyo, es que no hay más. Es que es así, o un familiar. O, pero que me refiero, que parece que es algo muy lejano y no lo es en absoluto. Y hay casos de todo tipo. Yo perdí a mi hermano, que por ser 7 meses, ¿no? ¿Ya ves? Fue una pena, ¿sabes? Porque bueno. Claro. Es decir, quería ser yo el primero, sí, puedo decirlo. En plan irónico y dices, joder, pues me hubiese gustado haber tenido un hermano mayor, hombre. Pero bueno, la vida ha sido así, y los vuelcos, y lo importante es luchar y luchar y luchar y seguir luchando. Oye, y dar gracias. Bueno, yo ya sabes que yo soy muy creyente y yo le doy gracias a Dios por todo esa lucha que todo mundo da, que todo, sobre todo los padres, como has dicho, Vero, sí, y a ustedes también, y gracias a Dios. ¿Por qué? Porque tú has pasado por todo eso y aquí nos sigues dando alegría. Claro, a mucha gente nos sigues dando alegría con tu música, nos sigues dando alegría con todos esos directos que tú das, te entregas al público, nos hace sentir sentimientos que fluyen por nuestras venas, amor a esta música. ¿Cómo no agradecer a la vida y a Dios de tenerte aquí, a ti y a mucha gente más que aporta a todo esto? Claro que sí, todo el claro mundo que aporta. Sí, todos aportamos. Todo el mundo aporta. De una manera u otra, Sandro escribiendo un libro, musicalmente, socialmente. Claro. En general. De todo. Simplemente con tu vida a día de hoy, siempre estás en interacción con todo el mundo pero aporta. En especial así, a ti, por luchar y ser fuerte, y aquí estabas, sentado con nosotros, escuchando tu música, y a ver. Y llegados a este punto, aparte de, en efecto, quiero decir, aparte de agradecerle al Tito, por supuesto, lo que decíamos, ¿no? Pues que además de las adversidades siempre tira para adelante, es una persona, y es una persona que lo que quiere lo va a hacer, ¿sabes? Es un cabezón. Sí, o sea, es maravilloso. Y al igual que estamos hablando de niños prematuros, si me permitís también quiero hacer un breve inciso para también hablar de otras enfermedades. Por favor. Yo conozco, y creo que todo el mundo conocemos, ¿no? Gente que está afectada por a lo mejor enfermedades raras, menciono por ejemplo el síndrome de Duchenne, etcétera, etcétera, que también no son tan visibles en la sociedad, que gracias a todo ahora mismo ya empezamos a visibilizarlas y demás, y que yo de verdad animo a la gente que todo el mundo merecemos vivir bien y si todos podemos poner un pequeño granito de arena para mejorar el día de todo el mundo, ¿vale? Y más de esas personas que diariamente luchan como auténticos guerreros, pues que no nos cuesta nada y que podemos hacerlo sin ningún tipo de pues eso, que a nosotros no nos va a mermar nuestra energía, o sea, claro. Simplemente una sonrisa y aparte, ya está. Y aparte vas a quedar contigo mismo bien, porque el ayudar, el echar una mano a una persona que necesita, pues, y si está en tus manos, mucho mejor. Claro que sí, que aquí vivimos para convivir, venimos para convivir en paz, armonía y a vivir la vida contentos, alegres y ayudando y a todo el mundo, claro que sí. Fíjate, otro granito de arena. ¿Ves por qué nos une tanto? O sea que hay muchas cosas que nos unen mucho y la verdad... La buena ellas, música une. Y, sí. y entre ellas todo esto que pensamos... Ese trocito de ti que puedes dejar impregnado en la gente. O sea, de decir, mira, pues si yo soy un poquito guerrero, he sido un poquito valiente, toma este trocillo para que tú lo seas también. Claro, para que no te desanimes y te vengas arriba. Para que veas que total. Que todo es positivo y que si te lo propones todo se puede conseguir. Genial. Total. Qué bien. Mira, tienen que volver nuevamente, chicos. Que yo ya. Y seguimos hablando de muchas cosas. Sí. Bueno, vamos ya para ir terminando. La maquetación de este demo. Sí. Cuéntanos un poquito cómo se realizó, quién hizo la fotografía y todo eso. Bueno, realmente el tema del diseño me encargo un poco yo. La tenemos explotadita. Sí, la jefa y una crack. Y bueno, pues realmente la imagen no es mía, debo de ceder los derechos de imagen a su autor, ¿no? Que son de bancos de imágenes y demás, pero creía que era una imagen bastante representativa, porque, bueno, si te fijas, es un alambre de espino que está nevado, ¿no? O sea, en ese sentido, el alambre de espino siempre ha sido un signo de fortaleza, de debilidad, o muchas cosas, puede significar muchas cosas. Fortaleza porque obviamente un alambre de espino puede hacer mucho daño. Debilidad porque normalmente si se ponen es porque existe algún miedo o algún problema, ¿no? Entonces es un poco igual, el yin y el yang, ¿no? Y luchando además contra los elementos, en este caso contra la nieve, ¿no? Me pareció una imagen muy, muy bonita que decía muchas cosas y que destacaba mucho y quisimos hacerla a la portada de la demo y por supuesto quisimos dedicar unas palabras en la trasera de la demo a todos aquellos que quisieran escuchar nuestra demo para que pues agradecerles el tiempo que nos dedican porque hoy día el tiempo es oro y para nosotros que nos escuchen es algo maravilloso. Bueno, chicos, ¿qué mensaje les dan a vuestros seguidores, a vuestros fans? Ese ánimo para que sigan adelante. ¿Qué? Pues sobre todo agradecerles enormemente y diariamente que nos escuchen, que nos sigan, que estén ahí con nuestra música, que para nosotros es lo más grande y que de verdad disfrutamos con que a ellos les guste y que queremos, en efecto, nosotros hacemos música para que la gente la viva tanto como la vivimos nosotros, ¿no? Y siempre nos llena de alegría y de ilusión y de orgullo que venga alguien a decirnos algo sobre nuestra música. Incluso si es algo negativo, o sea, quiero decir, se aceptan críticas, por supuesto, o sea... Todos estamos abiertos. Claro que sí. O sea, críticas que, constructivas, por favor. Constructivas, no destructivas, no, eso siempre, ¿no? Pero que siempre es de agradecer. Todo aporte que tengamos de toda la gente que nos quiera hablar es de agradecer... Y bueno, y por supuesto, sin ellos no somos nada. O sea que. Bueno. Que vengan a nuestros conciertos, ¿vale? Si les gusta, que escuchen la música y si les gusta. Claro que sí, a que todo el que quiera venir, que sea bienvenido, que nosotros claro, lo daremos el 150% encima del escenario. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿cuáles son las fechas más cercanas que tienen para que la gente también se vaya quedando y apuntando en su agenda? Claro que sí. Bueno, pues el primero que tenemos es el próximo sábado. En Seseña, en la sala Maiden, así que creo que empezará sobre las 9:30 o 10 por ahí. Entrada libre, creo que es. No recuerdo, es que esta ha salido un poco hace poco y estamos todavía. Creo que es entrada libre. De todas maneras, en nuestras redes sociales lo anunciaremos. Estará puesto. Y luego tenemos en junio, tenemos tres. 1 el 8 en la sala Rose Juncler, con un grupo que hace versiones de Linkin Park. Vamos a telonearles. Uh-huh. Sí, un grupo que se llama Linkin Park. Y nada, la sala Rose Juncler es una sala muy recomendable. Fantástica, suena recomendable. Fenomenal, o sea, animamos a todo el mundo que vaya a verlo. Y el equipo también es maravilloso, el equipo de personas. Es una maravilla la sala, así uh-huh. que animamos a todos que vayan a vernos. Voy a ver a Linkin Park, por supuesto. Uh-huh. Y Linkin Park, sí. Eso es. Y luego el 22 en Puerto Llano, Metal Girl Fest, un festivalillo con grupos con voces femeninas. Con nuestros amigos, compañeros de Berlasting. Nuestros hermanos del metal. Y con Hora Límite. Hora Límite. Uh-huh. Vale, otros también que están despuntando muy bien. ¿Eh? Y sí, tenemos ganas de conocerlos. No hemos coincidido con ellos, pero tenemos ganas de conocerlos, la verdad. Y eso es en Puerto Llano, ¿vale? Y luego, el siguiente fin de semana, 29, en... Castilla, ¿cómo es? Castilla Metal Fest. Sí. Bueno, organiza Chema. Dios mío, Chema. Chema, Chema. Chema, échale la bronca, Manu. Castilla Metal Fest, si es que no me ha dado tiempo a estudiármelo bien. Pero creo que es Castilla Metal Fest, ¿no? Eso, más o menos se llama. Y obviamente estamos con Castilla, creo que Hora Límite también va. Y va algún grupo más, pero que ahora mismo todavía no he visto cartel y no... Grupazos. Son grupazos, sí. Grupazos. Muy buenos, así que... Sí, sí, sí. Esas son las... Luego ya para después de verano tenemos alguna cosilla, pero bueno, ahora... Lo iremos anunciando. Esas son las más cercanas. En redes sociales, si nos queréis seguir, ahí tenemos todos los conciertos. Sí, iremos anunciando en redes también. O sea que... Estaremos pendientes, claro, por supuesto. Y también por ahí, por nuestras redes, estaremos siguiéndoles la pista y con lupa, ¿eh? ¿Dónde andan los chicos? Y a ver si podemos caerles también por ahí. A todos. Bueno, pues... El disco, pues se ha hablado que se está en proceso de grabación. ¿Hay fecha ya pactada? Sí, queremos empezar a grabarlo. Todavía no tenemos fecha y ya anunciaremos estudio y todo. Es una cosa que queremos anunciar, uh-huh. pero sí. A ver, seguramente hasta después de verano no sea, pero tampoco tenemos una fecha. Queremos prepararlo bien, queremos hacerlo bien. Es nuestro primer disco, por lo tanto tenemos que prepararlo muy bien. Y ya anunciaremos detalles, estudio, tal, y bueno. Pues dejándonos una primicia, por lo menos. Oye, todavía no podemos, porque... Está bajo secreto de Submarino. Bueno, la primicia es que lo vamos a grabar. Claro, claro. La primicia es que lo grabaremos y en breve. El primer disco está ya a punto de... Este mismo año lo tendremos. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Bueno, vamos a cruzar los dedos para ver que sí. De momento nosotros ya nos quedamos con este demo que nos han traído y la verdad que le vamos a rayar mucho, ¿eh? Así que tendrán que traer nosotros. Habrá porque, que traer más, entonces, claro. Porque si no, este ya se nos va a quedar. Y bueno, pues la verdad que, chicos, alguna cosilla más. Ah, por cierto, vamos a mandarle saludos al resto, pues, ¿no? A los chicos de... A Sergio y a Rafa, que no han podido venir, eso es. Que bueno, que tenían que estar aquí dando guerra. Pero sí, que no ha podido ser. Bueno, ya vendrá, ¿no? Tiene que volver. Claro que sí. Los encantados. De todas formas, muy a gusto aquí. Ya saben dónde estamos. Uh-huh. Así que la próxima ya sin perderse y vienen directamente un sábado aquí para pasar. Claro, una tardecita que sí. Muy queráis. Nosotros encantados. Vamos de fiesta por ahí. Sí, si el tema. Bueno, decir también que esto ya queríamos traerlos mucho. un tiempo más. Más antes todavía. Sí, lo que pasa es que ha sido... Pasa que por el trabajo vuestro... Un poco a ver si me los pillo en algún momento. Nos has pillado. Está complicado, pero sí, hemos podido por fin cuadrar. Sí. Pues nada, chicos, yo de mi parte agradecerles muchísimo su presencia, por haber venido a deleitarnos con su música y sobre todo a echarnos un poquito de risas, hablar de un poquito de todo. Espero que no nos dejemos por ahí nada. Bueno, si no volvemos. Claro. Si no volvemos, ya veremos las anécdotas. Tenemos excusas para volver, si no. Claro, si claro. No, si no, nada. Sí, bueno, sí. Me parece perfecto. Y nada, pues yo desearles el éxito pues que se merecen y muchísimo más, porque son unas personas encantadoras y como músicos ya ni te cuento. Son unos tremendos músicos y que, pues, yo qué puedo decir, sino que queda plasmado aquí. Y a más de uno nos han dejado con la boca abierta cuando les conocimos, así que Enhorabuena, pues, chicos. Muchísimas gracias a ti por darnos esta oportunidad y traernos aquí. Y encantadísimos, encantadísimos. Encantadísimos. Pues nada, chicos, ahí estaban los chicos de Amblay. Y vamos a ver si los despedimos con un temita también de estos maravillosos chicos toledanos. Así que un temita por acá. A ver si... Bueno, vamos a dejar... Este no ha sonado aún, ¿no? Perfecto. ¿No ha sonado aún? No. Bueno, puede poner, creo, la siguiente. Que es de... La siguiente, que la de Déjame. Bueno, no sé si puedes cambiar ya en mitad del tema, no pasa nada, o queda mal en la radio. No. Aquí hacemos lo que nos da la gana. Era un tema que gustaba bastante. Le hemos quitado porque tal, pero a lo mejor si la gente le... No lo pide, a lo mejor lo recupera. Sí, claro, tenía ahí raíces de tú un poquito ahí. Yo creo que tienen que recuperar, chicos. Así que no tienen que dejarnos con esa gana de escucharlo. De momento vas a escucharlo acá en Zona de Metal. En mayo de 2011 nace Agorasol Radio para dar voz a todos y a todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Ya sabes, en agorasolradio.org. Los programas de radio son un aburrimiento. Esto tiene que cambiar. Ahora, sonradio.org es tu solución al aburrimiento. Este y todos los sábados, desde las 17:30 hasta las 20:30 de la noche, con el gran Patricio Japón. Patricio Japón. La zona del metal, la zona del metal. Programa de radio independiente al servicio del rock y del metal underground mundial. Desde la web informal emite La Zona del Metal. La Zona del Metal, desde la Cueva Infernal, Madrid, España. Excalibur Sur, el mayor centro integral de música en Madrid. Todo lo que un músico necesita al alcance de su mano. Locales de ensayo, sala de conciertos, bar, luthier y una emisora propia de radio. ¿Se puede pedir más? Excalibur Sur. Nos encontramos en la calle Camposanto número 16. Puedes ponerte en contacto con nosotros en Facebook en Excalibur Sur o bien en el teléfono 663-592349. 663-592349. El rock en su máximo exponente. Excalibur Sur. ¡Te esperamos! Bueno, pues ahí estábamos escuchando también y despidiendo a los chicos de Amnate. Así que espero que les haya gustado pues la entrevista que hemos tenido, la charla que hemos tenido con estos grandes músicos. Y lo dicho, pues yo les dejo con la agenda de mi queridísimo hermano Eros Alcarín. Así que esta tarde está que arde esa agenda. Disfrútenla. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta agenda de conciertos de Zona del Metal en el programa de mi querido hermano Patricio Japón en La Caverna Infernal. Soy Eros Alcarín y como cada semana os vengo a traer alguno de los conciertos que se celebrarán el próximo fin de semana, el fin de semana del 10, 11 y 12 en Madrid. Comenzamos con una banda de Barcelona que tuvo que emigrar, que se fue a Inglaterra y que, bueno, pues que desde allí han conquistado toda Europa. Son Stop Stop. Como os digo, dejaron atrás la ciudad condal para establecerse en el Reino Unido y desde allí dar el salto a toda Europa con su hard rock, Sleazy y su gran show en directo. Este fin de semana estarán en Madrid, en la Sala La Mala, el sábado día 11, porque están de gira presentando su nuevo trabajo. Estarán acompañados de otros amigos del programa de Sex, que estarán con ese Happy Pill en las tablas de La Mala. Nosotros queríamos traeros a Stop a Stop, porque los consideramos uno de los nuestros, porque acaban de sacar un disco llamado Get Selfied, y bueno, pues eso, que son puro rock and roll, y que como os digo, estarán el sábado en la Sala La Mala. Seguimos con esta agenda de conciertos de Zona del Metal. Seguimos con una fecha de un grupazo que se reunió hace unos años y que suben a las tablas su disco, The Soul Sentence, un disco de los mejores, de los más celebrados, de los que más recomendó el personal en el año 2018. Son los madrileños Arwen, que como os digo, llegan con un gran disco bajo el brazo a una fecha muy especial, porque lo suben a las tablas de la Cool Stage este fin de semana, el sábado día 11, para, bueno, pues para traer un show especial, una puesta en escena especial para ese día, un show audiovisual exclusivo y grandes sorpresas junto a un potente e impactante repertorio. La entrada está permitida a menores de 16 acompañados de un progenitor o tutor legal, 15 euros anticipada en Entradium, 20 en taquilla para ver a Arwen y este show especial para The Soul Sentence el sábado día 11. Vamos a por la tercera y última fecha de esta agenda de conciertos de Zona del Metal, aquí en la Caverna Infernal, el programa de mi querido hermano Patricio. Y os vamos a traer, perdón, que me atraganto, os vamos a traer el último de los conciertos, el último de las citas de la que os queremos hablar hoy. Los valencianos Silvania, que llegan a Madrid con su nuevo trabajo Testigo de las Estrellas, un álbum que cierra una trilogía tanto conceptual como musical, compuesta por Lazos de Sangre, Recuerdos del Mañana y este Testigo de las Estrellas. Será en la Sala Live también el sábado 11 junto a otros amigos del programa, los madrileños Sakata y Black Fridays. Nosotros queríamos traer a Sakata, durante la semana escucharemos a Silvania, pero queríamos traer a Sakata y ese álbum del 2018, ese Catarsis, que bueno, que creo que hemos escuchado poco y que nos encanta cada vez que podemos hacerlo. Las entradas están a 10 euros anticipadas, 12 en taquilla, puedes encontrarlo en Noticumi, y bueno, y a través de las bandas, si hablas con Sakata o si hablas con Black Friday, seguro que ellos te pueden conseguir una entrada. Nosotros nos quedamos con ellos, con Sakata, como os digo, con este uno de los temas de ese Catarsis, ese quinto corte llamado Sintiéndome Vivo. Siempre desafiante, sigo Bueno, pues hasta aquí, si me deja la voz, llegamos con esta agenda de conciertos de Zona del Metal, de la Caverna Infernal, mi querido hermano Patricio Japón a los mandos de los micros. Yo me despido, simplemente deciros que hay muchísimo más, que esto es solo una muestra, que os traeremos algo más el miércoles o jueves, cuando escuchéis nuestro programa La Puerta de la Noche, en la edición semanal. Y bueno, pues que si aún así lo que os ofrecemos no os gusta, no os preocupéis, buscad, porque muy cerca de vuestra casa hay una banda que está deseando enseñarte su trabajo, que está luchando por llegar a vosotros, para que, bueno, pues si alguien os pregunta el nombre de una banda de aquí, no solo podáis decir Barón Rojo o Bus, que hay muchísimas más y muchas muy buenas que están haciendo un grandísimo trabajo. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana, una semana, bueno, ya veréis, de horarios un poquito raros en esta Zona del Metal, pero nosotros seguiremos aquí al pie del cañón durante todo este mes de mayo, así que nos oímos la próxima semana. Y no olvidéis la frase de mi querido hermano Patricio Japón para terminar: larga vida al rock y al metal under mundial. ¡Hasta pronto! Bueno, pues eso ha sido todo por hoy, domingo, un día medio extraño y raro por acá en la Caverna Infernal, pero bueno, ya lo hemos dicho al principio del programa, por motivos de personales, pues estamos cambiando estos días, domingo nos estamos cambiando por acá para seguir con el programa, pues, y no cortar cada semana pues nuestro programa, así que síganos escuchando y lo mismo, les espero el próximo domingo 12 de mayo a las 10 de la mañana para seguir y para continuar con Zona del Metal, que estarán también por acá los chicos de Viuda Negra, una banda legendaria de acá de Tarragona, y también pues estarán los chicos de Embers of Pride, los madrileños, que los Cuervos estarán por acá también viniéndonos a presentar ese gran disco que ya tienen en mano, que lleva por nombre Crowd, y que la verdad estaremos encantadísimos de recibirlos en nuestros estudios a estos dos pedazos de bandas. Así que invitados desde ya, domingo 12 estaremos nuevamente por acá visitando los estudios de nuestra queridísima Agora Sol Radio, y para llevarles 3 horas de buen rock y metal desde Zona del Metal. Yo me despido. Nos vemos, maníacos. Larga vida Royal Metal Under Mundial. Esto fue lo extremo de la música. Zona del Metal. Hasta la vista, baby.